Año 2016, cuando se están grabando estas palabras, llega el remake de The Magnificent Seven, los siete magníficos. Ya la hemos podido ver y, bueno, todavía estamos en el punto en el que no hay spoilers, pero no, vamos a pasar de este punto muy, muy rápidamente. Kurz, dígame. Tú has sido... Yo te veo cabreado con la idea de volver a tocar este tema. Bueno, no cabreado. ¿Sabes qué pasa? Que esto es el remake del remake. ¿Qué me molesta, si es que me molesta algo de este proyecto de los Siete Magníficos 2016? Es que como remake no tiene sentido, quiero decir. Yo creo que aquí lo único que se hace es aprovechar el tirón de la franquicia, ¿no? Si tú vas a ver un poco, y luego entramos en harina, lo que cuenta esta película, que no es lo que cuenta los Siete Magníficos de 1960, te das cuenta que, como además hay por lo menos tres, si no cuatro personajes que están en plan, yo pasaba por aquí, esta película se podría haber titulado perfectamente Los Tres de Chilson, o Chilson y Faraday, o Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, o Póker de Valientes, ¿no? O sea, realmente no necesitaba llamarse Los Siete Magníficos, porque ni tiene referencia clara a lo que se hizo, más allá de utilizar un chiste y un par de frases. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué se llama Los Siete Magníficos? Y la única conclusión a la que por lo menos yo llego es que se dice, bueno, vamos a hacer un western moderno con mucha acción, enfocado sobre todo a un público nuevo que no conozca Los Siete Magníficos, para, digamos, darle a conocer esa historia, pero en el fondo lo que es una trampa de decir, voy a ese público, pero pongo el título para ver si de paso recojo en plan los restos, recojo a los que sean nostálgicos de esa película de 1960 o la quieran comparar. Y por eso es un producto puramente de estudio, con un guión para mí súper previsible, luego lo veremos, que tiene un casting completamente ajustado a ir a este sector y a este otro y a este otro. Es un plan puramente mercantil de vamos a llegar a todo, vamos a conseguir el mayor número de público posible, y para conseguir ese mayor número de público posible le ponemos Los Siete Magníficos, aunque en realidad no sean Los Siete Magníficos. Y a ti esto te asombra ya a estas alturas de la vida, pero si esto es lo que llevamos viendo. No me asombra, pero soy de esos cabezones que me gusta seguir denunciando este tipo de políticas, ¿no? Y creo que es así, igual tú tienes otra visión. No. Que es así y hay que decirlo y ya está. Sí, vamos a ver, yo lo tengo muy claro, o sea, yo soy de tu opinión. Esto, como ya hay gente que se les ha metido en la cabeza que ya no hay ideas nuevas, entonces lo que hay que hacer es películas que estaban de puta madre y que quedaron genial en su día, pues volverlas a hacer peor, básicamente. De eso va esto. Entonces ya vamos viendo un montón de remakes que normalmente suelen ser una mierda. Este a mí me ha dejado contento, pero bueno, ahora vamos a hablar sobre todos estos particulares. Hombre, a mí que me... En este caso, yo, bueno, casi agradezco que se hayan alejado un poco del original, pero claro, al alejarse, aunque las esencias son las mismas, gente indefensa que no se puede defender, ¿no? De unos abusones, pues llaman a los que sí que les pueden defender y que son muy buenos, y en este caso pues son siete héroes y ya está. Básicamente es la misma premisa, aunque bueno, no se cuenta de la misma manera, es de algún modo diferente. Yo creo que hubiera sido muchísimo peor esta película si lo hubieran vuelto a contar todo exactamente igual, pero bueno, esta ya es una opinión mía. Fíjate que ni estoy de acuerdo en eso. Vamos, bueno, a empezar con la polémica. Bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Sí. Bueno, a lo mejor tú hubieras preferido que contaran exactamente lo mismo, pero bueno, a mí me creo que el producto es, a diferencia de otros remakes, sí que de verdad se ve que esta gente quería, o sea, amaban el producto original, bueno, original entre comillas, la peli de los 60. De acuerdo, entonces sí que hay mucho tributo, mucho homenaje, y se ha tenido en consideración en muchas ocasiones, mientras que en otras pues han pasado de ella. Pero me parece que, quiero decir, de la mayoría de los remakes que he visto en los últimos 10 años, Quizá este sea el que a mí más gracia me haya hecho y el que creo que ha podido despuntar por algún mérito que en los otros no he visto. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que yo hubiera preferido que no lo hicieran. O sea, realmente, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, o sea, el seguir haciendo secuelas de Indiana Jones lo que hace es enfangar y enmierdar la trilogía original, que estaba perfectamente como está. El hacer una película de Blade Runner va a quitarle, digámoslo así, quantums de mitomanía al producto original. Es como si me hacen Apocalypse Now 2, Taxi Driver 2, etc. No obstante, sí que parece ser que hay productos que son intocables, pero todo lo que a nosotros nos gustaba y que estaba enfocado a un determinado sector, ¿no?, del fandom, pues parece ser que todo eso se puede menear y se puede hacer lo que sea. Yo estoy en contra de los remakes, o sea, a mí me parece una idea chusca. Pero bueno, ya que están hechos y ya cuando, y como no puedo, es algo que yo no puedo evitar, lo voy a seguir denunciando porque tengo libertad de expresión y bueno, pues ya está, pues seguiré estando en contra de todo esto. Y cada vez que llega un remake aquí, le ponemos de vuelta y media porque creemos que lo merecen. Pero bueno, dentro de este mal epidémico, quizá este producto a mí me ha dejado un poquito más satisfecho de lo que yo me pensaba que me iba a dejar. O sea que por lo menos yo pondría mi pulgar para arriba, aunque hace ya 2 años y pico que no hacemos esto de los pulgares, pero bueno. Ya, pero fíjate, yo es que estando en el fondo de acuerdo en una parte, creo que nos podríamos poner de acuerdo si te vienes un poquito a mi terreno y lo zanjo en 15 segundos. La película es entretenida, está filmada muy bien y por momentos es muy épica, ¿vale? Y ahora yo te digo, tú quitas el personaje de Hor, quitas el personaje de Cosecha Roja, quitas el de Billy Rock, casi casi incluso el de Vázquez, aunque lo puedes dejar, y lo puedes convertir en prácticamente lo mismo y no lo vendes como Los Siete Magníficos y lo vendes como, te digo, pues por ejemplo, si son 4, Póker de Valientes. Y ya está, y no... Pero claro, ese afán de, no, voy a meter a un coreano para el mercado asiático, no, voy a meter a un indio, no, voy a meter a un mexicano, voy a meter a una mujer valiente y voy a poner el título Los Siete Magníficos para ir cogiendo de todos los sitios, de todos los rincones posibles espectadores. Y eso es lo que yo realmente denuncio. La película en sí, más allá de que tiene muchísimos tópicos, como te digo, está bien filmada y es entretenida y por momentos épicos. Sí que es cierto que no es el western al que se estaba tendiendo, más realista, más tipo Sin Perdón, Open Range o cosas así, sino que es otra vez el western de pistoleros fantásticos súper rápidos y muy chulos, que no lo digo como de mérito, pero es un poco volver a eso. Entonces yo creo que se intenta cubrir todos los espacios posibles para maximizar el ingreso, que eso evidentemente es respetable, pero yo no lo comparto, porque en el fondo lo que hace, aunque no lo quiera, con la utilización del título de la franquicia, es abajar en general toda la franquicia. Por eso es la parte que me disgusta. ¿Sabes qué pasa? Que con el tema de Los Siete Magníficos, como ya acabamos de recordar antes de esta mini pausa, ya estaba todo tan sobao, o sea, se había tocado tantas veces esta historia, se había hecho tantas veces. Recuerda que Los Siete Magníficos tiene tres secuelas, creo recordar, más luego paridas en el espacio y chorradas en este plan. Con lo cual, yo creo que ya peor mal del que le han hecho esas otras películas, porque esta la considero infinitamente superior. No creo que esta se lo pueda hacer. Lo que pasa es que, claro, yo estoy de acuerdo en coger y decir Full de Ases y Reyes, o como, no sé lo que... Bueno, un título de estos chuscos. Póker de Valientes. Bueno, ya está. ¿Estás empeñado en eso? Pues venga. Vale, me parece... Si aquí hay buenos miembros y realmente esta historia podría ir, pues eso, de pues como lo que hizo Takashi Miike, ¿no? De lo, ¿cómo era? ¿8 asesinos o algo así? ¿O como? Sí, no. O 13. 13. 13 asesinos. Bueno, realmente él quería hacer Los Siete Samuráis, pero bueno, no hace Los Siete Samuráis, no tiene que pagar derechos a nadie y básicamente hace lo mismo, solo que es una película muy deudora. Y esta película, pues podría haber sido deudora y no haber tenido ese título realmente. Pero es lo que yo digo, o sea, si por ejemplo, ponerte un ejemplo, aplicando un símil de lo que a mí me gustan, si yo realmente no quería venir a esta hamburguesería Pero ya que hemos venido y ya que no tengo más remedio que comer hamburguesa, aunque yo preferiría haber ido a otro sitio, a un restaurante normal y corriente, bueno, al menos la hamburguesa que me han puesto está bien servida y está bien hecha. Entonces, ya que el mal está hecho, yo debo decir que por lo menos esta película a mí me ha entretenido bastante más de lo que pensaba, aunque tiene sus puntos flojos, obviamente. Y yo la considero, pero ya es un, me imagino que es una cuestión de puro mito, pero es que yo disfruto muchísimo con la peli de Kurosawa y con la de John Sturges, entonces con esta película pues he disfrutado bastante menos. Pero dentro de lo malo, hacía tiempo que no me lo pasaba bien en el cine con un western, porque yo no sé tú lo contento que estarás con los westerns que se están haciendo. Y se están haciendo muchos, ¿eh? No tienen mucho renombre, pero no sé, hay gente por ahí flipando con basura. O sea, yo es que ya te digo que desde las de Tarantino, quitando eso, llevo sin ver western bueno un montón. Y he visto pelis que sí, de Fassbender, de Carl Russell. No quiero... El asunto de los títulos me lo voy a ahorrar, pero yo creo que más o menos tú sabes por dónde voy, ¿no? Como me hables de Bon Tomahawk... Sí, por ejemplo, eso es para aguillotinar... No, que es una muerte demasiado rápida. No, para quemar con un cigarrillo a los que le hicieron. Pero es que hay muchas peliculitas de estas que apuntaban a maneras y luego para mí han sido... Bueno, vi una de Mads Mikkelsen también, que ya he olvidado y no quiero volver a verla. O sea, he visto un montón de western en los últimos años y todos me parecen mediocres. Es así. Me parecen flojuchos y, bueno, me entretienen lo justo para, una vez que se ha acabado, olvidar la película y saber que no la voy a volver a ver nunca. Pero esta sé que la voy a volver a ver. Y ya te digo, salvando las de Tarantino, pero que, bueno, están casi en otra división porque Tarantino es un género en sí mismo. Realmente creo que este ha sido el primer western que me ha gustado desde lo que llevamos de siglo XXI. Fíjate. Bueno, y tiene personajes que podía haber explotado muchísimo mejor. Cuando te decía antes que no estaba de acuerdo contigo en que volvía a contar un poco la misma historia, lo decía porque sí que es cierto que, aunque luego se olvida de ello, al principio la película empieza casi como una historia de venganzas, ¿no? La venganza de Emma, la venganza de Chilson, y yo creía que iban a ir por ahí, que está apuntado en la película, incluso forma parte del final, pero por el camino se lo deja. Entonces, si hubiese explotado más toda esa línea de la venganza en Emma y en Chilson, pues yo creo que le hubiese quedado primero una película mucho más distinta de Los Siete Magníficos y más redonda. Y con el número de forajidos me pasa lo mismo. Es que algunos, y lo siento sobre todo por Vicente D'Onofrio, es que pasaba por allí. O sea, es que no, hacía tiempo que no veía un personaje tan metido con calzador, tan poco perfilado y que todo lo que haga en pantalla sea horrendo. Bueno, yo estoy de acuerdo en que realmente ese personaje no está muy bien hecho. Aunque, bueno, verle en acción a mí me suele gustar. No es el personaje que más me ha disgustado a mí. De todos modos, vamos a ver, personajes de estos que se apuntan sin un objetivo claro y si, o sea, quiero decir, metidos con calzador, eso desde la peli de Kurosawa lo hemos tenido. Sí. O sea, pelis de, bueno, yo me apunto porque paso por aquí y por qué no. O sea, eso no se lo podemos achacar a esta, si no se lo hemos achacado a las otras dos, pero... Bueno, pero las otras tenían un pase. Esto no quiero entrar porque no estamos en la zona de spoiler, pero lo de Cosecha Roja y lo de Vázquez, es, lo de Cosecha Roja sobre todo es un deus ex machina, pero de proporciones siderales, ¿eh? Sí, bueno, se podría haber justificado de alguna manera. Al final tienes tú que montarte un poquito las justificaciones. Bueno, ya te digo que yo estoy deseando que hablemos con libertad. Venga. Entonces, para la gente que no haya visto esta película, porque por alguna razón hay mucha gente que escucha todos estos programas con la intención de ver si se la recomendamos o no. Entonces, yo debo decir que esta película no es nada del otro mundo, verdaderamente, pero es muy divertida. Y hacía tiempo que no veía así pelis de acción donde no me mareara. En esta, aunque hay mucho movimiento de cámara y es rápido el montaje, no sé, me ha parecido que estaba todo más o menos, no es que esté todo muy bien enfocado, pero bueno, es bastante aceptable. Y este tío creo que tiene buen pulso. Tiene algunas escenas que realmente me han hecho apretar los brazos de la butaca, porque verdaderamente, o sea, estaba yo enrabietado, o sea, estaba excitado y todo viendo la peli. Entonces, me parece que es una peli entretenida, sin más. Creo que es una peliculita de estas que a lo mejor con el paso del tiempo a lo mejor la acabamos pillando mucho más cariño que ahora de buenas a primeras. Vamos a ver qué tal funciona en taquilla y a ver cómo la gente responde. Aunque bueno, aquí en España ante el western solemos ser fríos. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo, a los que tengan muy claro estos conceptos, si les convence, pues adelante. Que no esperen pues un Sin Perdón o algo demasiado profundo y demás, aunque aquí hay algunos personajes que sí me parece que están bien escritos y están bien interpretados y todo es muy correcto y tiene una ejecución muy digna, pero esto es aventuras, es western de acción y bueno, pues teniendo eso en consideración, la película cumple su objetivo. Sí, y si quieres nos metemos un poquito en harina, que nos estamos dilatando, porque si tú haces un poco el repaso a la película, dentro de que no hay muchos datos de producción todavía, estamos haciéndola a 3 días de su estreno en España, sí que se ve claramente que es una película de estudios, un producto muy muy de estudio, muy pensado, muy, muy de marketing. Empezamos, si quieres, por la dirección y la fotografía, porque Antoine Fuqua y Mauro Fiore forman un buen tándem para lo que son cintas de acción. Han estado juntos tanto en Training Day como en Lágrimas del Sol, que me parecen dos películas apreciables. Luego han hecho un poquito carrera por separado. Fiore ha estado en películas como La Isla, como Avatar, como Equipo A, como Acero Puro, como se ve súper, súper acostumbrado a lo que es un rodaje moderno con CGI, con acción. Por supuesto, esta película, como todas las últimas que hemos traído, rodada con las dos cámaras que más se usan ahora, la Arriflex y la Panaflex Millennium XL2, que son, como hemos dicho otras veces, muy compactas, muy manejables, se pueden poner en grúas, en camiones, y tienen señal Wi-Fi, son digitales plenamente, son una maravilla. Es una producción que tampoco es excesivamente cara. Si tú la comparas con otras producciones, así como las que más pueden sonar de este año, como pueden ser X-Men Apocalipsis y Escuadrón Suicida, andan las dos por un montante final muy parecido, que no llega a los 180 millones por poco, anda una por 175 y pico y la otra por 178, sin embargo esta producción no llega por poco a los 100. Es un presupuesto más que digno, tampoco es un súper, súper, súper presupuesto. Quizás donde más problemas tengo con la película es con el apartado del guión, que aquí, aunque está remotamente basada en el guión de Kurosawa, de Hashimoto y de Oguni, que hemos comentado en su momento cuando hemos hablado de los siete samuráis, que están acreditados por ser, digamos, los padres de la idea, realmente quienes hacen este guión son Richard Wentz y Nick Pizzolatto, que bueno, a Pizzolatto ya lo conocemos de sobra tanto por The Killings como sobre todo por True Detective, que es un guionista que me parece que por lo menos en True Detective lo hizo muy bien, pero no puedo decir lo mismo de Richard Wentz, que tiene películas como The Mechanic o Los Mercenarios 2. Ahora hará, ya veremos qué tal le sale la segunda entrega de Jack Richard, y son guionistas, pues eso, que se han volcado a hacer este producto, seguramente con parámetros claros del estudio, que a mí, que es la gran pega, lo que me pasa es que es absolutamente previsible. Sabes qué va a pasar con quién en cada momento, casi cuándo y cómo, pero no es que me pase a mí porque sea una mente brillante, es que yo estuve en el cine tanto con Méndez como con Luis de Luces del Horizonte, y los tres a cada paso nos mirábamos y decíamos, va a pasar esto, este va a acabar con este, es que de verdad es súper, súper previsible. Y quizás ahí en el guión es donde más problemas tengo. Sobre la banda sonora, si quieres damos ahora dos pinceladas, pero tampoco me ha dado tiempo a analizarla con detalle. En cualquier caso, sí es la obra póstuma, como todo el mundo sabe, de James Horner. Bueno, pues sobre las labores de dirección, ¿a ti te hace gracia este Antoine Fuqua? Sí, yo creo que tiene una filmografía interesante, ¿no? He dicho antes Training Day y Las Lágrimas del Sol, pero por ejemplo El Tirador me parece una película también interesante. Es, yo diría, sobre todo muy profesional y conoce muy bien qué funciona en cintas de acción, ¿no? Es también el director del Rey Arturo, que dentro de que tiene poco que ver con el mito, aunque algunos detalles sí tiene respecto a lo que contamos en el programa que hicimos, pero hay que reconocer que como película de acción bien filmada, sí que es, ¿no? Sí que creo que para lo que son cintas de acción es un portento. Habría que ver cómo se maneja fuera de este medio si tuviese una película pues más de otro tipo, un superdrama, por ejemplo. Bueno, pues básicamente yo estoy de acuerdo. Sí, me parece que es un director que, sobre todo para los momentos de acción... Mira, por ejemplo, la peli esta de Denzel Washington, ¿cómo era? De Equalizer... Me fastidia porque tú ya sabes que ese tío va a estallar y que más tarde o más temprano lo va a matar a todos, ¿vale? Pero la película tarda un montón. Pero tarda, a mi juicio, tarda muchísimo más de la cuenta en que el personaje estalle y se líe a matar peña cuando sabes que, a fin de cuentas, eso va a pasar. Y vale que tiene que haber un momento de se me están inflando, pero me parece que ya se les infla demasiado aquí al señor Washington. Pero en cuanto estalla el personaje, la película me parece que toma un ritmo impresionante y creo que este hombre sí que sabe tenerte en tensión. El clímax final de esta película me parece, bueno, de los más memorables que hemos visto, por lo menos este año, aunque tampoco es que sea mucho mérito, porque este año yo estoy muy descontento con lo que estamos viendo en este 2016. Tengo un top 5 donde me sobran títulos, o sea, que me sobren títulos de 5 es muy triste, o sea, realmente me parece que estamos teniendo un año muy malo. Y realmente ese clima final a mí me parece frenético. Y tiene algunos momentos geniales. Luego contaré el que para mí es, sin ningún lugar a dudas, el mejor momento de la película. Y oye, y como director de actores tampoco tengo ningún problema en este sentido. Muy correcto todo. No es que hagan aquí ningún papelón, pero me parece que todos están lo suficientemente bien como para que, o sea, esté bien el contemplarles actuar, ¿no? Porque hay muchas veces que con algunos, sobre todo cuando son tantos, siempre hay alguno que te cae gordo. Pero aquí casi todos, los 7 me han parecido que están bien. Hay algún personaje que me parece más flojo que otros, obviamente. Yeah. Pero está bien, todo bien. Sí, pero yo el problema se lo pondría en cómo están escritos, ¿no? En cómo están interpretados. Dentro de que tampoco son unos super papeles, yo creo que, por ejemplo, Ethan Hawke como Goodnight Robbie Shaw lo hace muy bien. Chris Pratt, como comentamos off the record el otro día, yo es que la única pega que le pongo es que cuando no hace de Chris Pratt, imita pero exageradísimamente a Clint Eastwood, pero además al Clint Eastwood de los Spaghetti Western. Es que le copia la barba, le copia el sombrero, le copia el puro, le copia la forma de entornar los ojos, de fumar por un lado, de torcer el gesto. Es clavado. De hecho, entornas un poco los ojos si crees que es Clint Eastwood 30 años más joven o casi 40. Bueno, pero tampoco quiero decir, sí, cuando se pone... Que no lo pongo como de mérito, pero lo digo como que es demasiado evidente. O sea, me costaría creer que la gente no lo ve, vamos, porque ahí estábamos los tres y los tres dijimos, macho, si es Clint Eastwood. Bueno, pero solamente en los momentos en los que tiene que ponerse duro, porque el resto del tiempo está haciéndose el simpático, el gracioso. Sí, el gracioso, sí, y los trucos de cartas. Que a mí me mola, porque creo que le sientan muy bien esos papeles, pero no sé si este chaval va a saber salir de este registro, claro. Porque, ojito. Sí. De todas formas, habrá que verle ahora en... ¿Cómo es? ¿Passengers, me parece que es? Sí, Passengers. La que va a hacer con la Jennifer Lawrence. Vamos a ver esa peli si le saca. O lo mismo ahí sigue contando chistecitos y, joder, qué cool que soy. Ya veremos. Yo creo que a lo mejor esa peli le puede venir bien si no se pone a imitar de Clint Eastwood a Matthew McConaughey en Interstellar. Esperemos que no. No, oye, pero sino que se gane la vida como imitador en algún night show. Bueno, el micrófono cerrado, no sé si me tenías que... ¿Querías hablar de la fotografía o esto lo he soñado yo? No, te decía de la banda sonora, de la banda sonora, que sí que me gustaría dar algún detalle dentro de que no la he podido escuchar suficientes veces como para analizarla. Es una pena porque es la obra póstuma de James Horner. Como la gente sabe perfectamente, murió en junio de 2015 en un trágico accidente. Se ha dicho, no sé hasta qué punto es cierto, que dejó varias bandas sonoras terminadas o prácticamente terminadas. Una de ellas era la de Los Siete Magníficos. Yo he leído varias declaraciones en las que se dice que dejó todo grabado y que todo lo que se escucha, aunque en los créditos figura también Simon Franklin, es de James Horner, pero yo realmente tengo mis dudas. Sí que desde luego los arreglos los ha hecho Simon Franklin, casi seguro, porque cuando se habla de que se tenía todo el material terminado, yo creo que lo que estaba terminado era lo gordo y no todas las orquestaciones. Yo estoy convencido de que Simon ha hecho parte de las orquestaciones y de hecho en algún sitio ya he leído que es así. En cualquier caso, sí que podemos decir que darle el crédito a las dos está bien, porque claramente suena las notas de Horner y su estilo. Yo cuando empecé con esta película a verla, estuve muy pendiente de cuál era el tema con el que presentaba a estos nuevos Siete Magníficos, porque claro, teniendo el lastre que tienes de tener una banda sonora tan reconocida, hacer algo nuevo es complicado. Creo que optaron por una solución muy, muy interesante, que es dejar el tema original de Los Siete Magníficos de 1960 para que se escuche completo al final de la película con los títulos de crédito final, que es algo que además te sube un poquito las pulsaciones y te quedas ahí. Yo por lo menos me quedé súper a gusto escuchando la canción mientras pasaban esos títulos de crédito, y sí que hace un tema para Los Siete Magníficos estos nuevos de 2016 en la que, si tú te fijas, mete cuatro de las notas originales, y además contadas, cuatro de las notas originales del tema de Los Siete Magníficos de 1960 cambiadas en su tempo, que te suena, si estás pendiente, lo reconoces, pero es un tema totalmente distinto. Evidentemente no es un tema tan épico o para recordarlo, pero sí por lo menos tiene ese detalle de hacer ese guiño sonoro al tema principal. Por lo demás, el resto de la banda sonora es un poco el estilo de Horner, no tiene excesivos, de hecho prácticamente ningún leitmotiv. Tiene, como no, su típica coletilla, su parabará, que lo escucharía, supongo, como yo. Y cuando se dejó este arreglo y esta culminación de la banda sonora, como digo, a Simon Franklin, creo que se dejó en buenas manos. Quizás al gran público Franklin le suene menos, pero realmente, aparte de que ya había colaborado varias veces con Horner, lo cierto es que es un productor, pero no solo productor, también compositor y arreglista bastante conocido. De hecho, ganó el Grammy con la producción del mítico My Heart Will Go On, que se podía escuchar en Titanic, y tuvo además varias nominaciones a los Oscars y a los Globos de Oros por otras producciones suyas. En ese sentido, aunque sea un nombre menos conocido para el gran público, creo que fue una buena elección para pulir y terminar de orquestar la partitura de Horner, que como siempre hay momentos en las que es muy épica y acompaña muy bien a lo que son las imágenes que estamos viendo. Sí. Bueno, yo como estaba ya íntegra en YouTube el otro día, mientras estaba trabajando en otras cosas aquí en el programa y demás, la estaba escuchando de fondo y me no me estaba pareciendo así especialmente llamativa, no era demasiado destacable, pero en pantalla me parece una banda sonora estupenda. O sea, me ha hecho bastante gracia y he sabido incluso apreciar algunos instantes que me parecen inspirados, pero no sé si al margen de las imágenes, aunque acompañan, como tú dices, acompañan las imágenes estupendamente, muy bien, y destaca. Pero sin ellas, sin el apoyo de las imágenes, no sé si es una banda sonora de estas de, a lo mejor, como suele ocurrir muchas veces, tienes que darle tener un poquito de paciencia, ¿no? Como muchos álbumes, ¿no? De muchas bandas así curiosas que a lo mejor de buenas a primeras no te gustan, pero a base de escucharlo, pues acabas teniendo discos fantásticos, ¿no? Con esta banda sonora podría pasar. Tendría que darle más escuchas a ver si es de esas. De buenas a primeras, con la película muy bien, pero al margen de ella, me ha dejado un poquito frío. Voy a darle la oportunidad de seguir escuchándola. ¿Sabes qué pasa? Que Horner, gustándome porque me gusta, no es el compositor del tipo que a mí me gusta. A mí me gustan más las composiciones, pues como se puede aventurar por los análisis que hago de bandas sonoras, por ejemplo, por la que he hecho de Los Siete Magníficos y de Los Siete Samuráis en este mismo programa. Me gusta cuando el compositor busca sonoridades para elementos, ¿no? Si yo, por ejemplo, que no soy músico, me hubiese tenido que enfrentar a esto, pues hubiese aplicado un poquito esa fórmula y, por ejemplo, al personaje de Cosecha Roja le hubiese metido alguna sonoridad que sonase india, algún tambor, algún canto. Al personaje, por ejemplo, de Vázquez le habría metido alguna nota mexicana. Por ejemplo, al personaje de Goodnight Robbie Shaw le hubiese metido alguna variación de lo que eran algunos de los temas clásicos, por ejemplo, de Los Confederados, que hay un par muy famosos que puedes variar esas notas y darle para que se vea ese pasado que es importante en él. A Faraday igual le hubiese dado unas notas, como es casi un jugador de ventaja, le hubiese dado una sonoridad pues tipo salón, tipo lo que se suele ver en películas tipo Maverick, ¿no? Yo hubiese optado por cosas así, pero bueno, es decir, es otra forma de enfocar el trabajo de composición y de banda sonora, ¿no? Bueno, pues sí que nos vamos metiendo con ese reparto y vamos conociendo un poquito a estos personajes que, bueno, yo aquí he visto la versión doblada y la verdad es que yo los veo escritos de una manera, pero luego aquí el doblaje pues los pronuncia de otra manera, ¿no? Aquí yo no sé si decir Chisholm o Chisum, porque yo he estado todo el rato oyendo Chisum, Chisum por aquí, Chisum por allá, cuidado, sí, Chisum que voy. Sí, Chisum, Chisum. De hecho, si te das cuenta, hay los nombres te suenan a nombres famosos o habituales de Western, que los has oído, ¿no? Chisum, por ejemplo, John Wayne tiene un personaje que se llama Chisum. Faraday tiene ese nombre. Goodnight es el típico apodo de pistolero, ¿no? Cuando alguien tiene muchos muertos a sus espaldas, le llaman Goodnight. Emma te suena también muy a la Casa La Pradera, al lejano oeste, y hay así con varios. Incluso el mismo nombre del que eligen para el malvado, que es Bartholomew, pues es el típico nombre que muchos westerns lo ves casi como excusa para reírse de quien tiene ese nombre, ¿no? Y aquí casi creo que está hecho como un guiño, ¿no? Dices, tú serás el matón del pueblo, el dueño, el que se queda con todo, pero te llamas Bartholomew. Bueno, venga, vamos a hacer un repasito. Obviamente aquí la cabeza visible, vestido casi con una indumentaria que nos recuerda totalmente a la que llevaba Jules Briner, pues tenemos a Denzel Washington, haciendo precisamente de Chisholm, siendo el actor fetiche de... Bueno, el nuevo actor fetiche que tiene ahora, de Fukua, pues bueno, pues que lo ponga al frente del reparto, pues me parece interesante. Me llama la atención porque yo digo, bueno, va a ser esta una película con un grupo multirracial, pero en donde el racismo pues no se tiene en cuenta y la gente ve negros y blancos juntos, pero nadie repara en ello, donde todo es como buenista, pero porque pasan desapercibidas estas historias, o realmente pues la gente va a ver el color en la piel de la gente. Y sí, es cierto que se ve. Pero ¿te ha llamado la atención, como a mí, el hecho de que en ningún momento se le llama piel roja a este, chino a aquel, negro a este, irlandés al otro? Sí. Aparte de que están elegidos casi por cuota, creo que hay una corrección política exagerada. De hecho, la misma elección de Denzel Washington para el protagonista, yo creo que incluso el mismo guionista trata de justificarlo, ¿no? Porque nos digan lo que nos digan o hagan lo que hagan, no era habitual ver a una persona de color, a un negro, ¿no? A andar con tonterías, armado y por las calles, ¿no? Es decir, si había segregación racial en la época de Kennedy y había que luchar por los derechos civiles, pues imagínate aquí en 1880, o sea, se había llevado a los negros americanos a combatir en la guerra civil, pero después de la guerra civil todo había vuelto un poquito a su cauce. Se había abolido la esclavitud, pero siguió habiendo, si no con el nombre de esclavos, sí con el de asalariados mal pagados, negros en puestos bajos, siguieron sin tener derechos en el norte, bueno, y no cambiaron mucho las cosas. En este sentido, yo creo que el guionista hace esa primera escena en la que sí que alguien le reprocha que esté por el pueblo, porque la presentación, que es muy buena, de este personaje es como llega al pueblo y todos le miran como diciendo ¿qué hace este negro aquí y qué hace este negro armado?, ¿no? Pero eso mismo pasaría un poquito con los demás, ¿no? Está muy bien poner mujeres aguerridas, pero el personaje de Emma Cullen, pues realmente, si tuviese veracidad histórica, pues tiene pocas posibilidades. El de Cosecha Roja, pues no te digo yo lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, se meten, no son realmente sólidas, hacemos suspensión de la incredulidad, lo dejamos correr, pero por lo menos si hubiesen hecho el esfuerzo de que se hubiese visto el racismo un poco más, pues hubiese estado por lo menos menos metido o menos alejado de lo que podría ser un reflejo histórico. Hombre, ¿no? Al principio de la película sí que se ve y yo digo, va a ser un problema constante, ya verás, porque bueno, le sirve un aguardiente y dice, aquí el aguardiente es blanco y cosas así, todo el mundo le mira cuando entra al bar, vale, pero luego la gente se olvida y vemos que los aldeanos, que quiero decir, que están aquí desprotegidos, asustados y todo lo que tú quieras, pero de ahí a que vean a siete bicharracos con un irlandés por aquí, con un negro por allá, o sea, en cuanto vienen a Cosecha Roja, no, pero los aceptan muy bien, pues hay aquí un comanche estupendo, o sea, y a todo el mundo le parece bien. Vale. ¿Qué es la ONU eso? Es que vamos a decir un chino porque hace chino aunque sea coreano, tienen un chino, tienen un mexicano, tienen un Puel Roja, tienen un montañés, tienen una mujer y tienen a un combatiente del norte, o sea, es que lo tienen todo y un jugador de ventaja. Es que quiero decir, no se me ocurre más que podían haber metido, o sea, es que creo que no quedan cuotas. Pues sí, así que nada, estaban todas las cuotas ya servidas. En fin, a lo mejor faltaba un esquimal, pero bueno, ahí pasaría bastante calor. Bueno, Denzel Washington, de todos modos, yo te lo voy a decir, de este plantel me parece que es el que tiene más carisma, o sea, es que yo me lo creo completamente. Una vez que has aceptado este juego irreal y esta especie de adaptación de Star Trek al antiguo western, pues chico, yo me lo trago, o sea, quiero decir, es un tío que sabe mandar, sabe. Hay algunos momentos, o sea, quiero decir, no es un líder de estos, es un líder comprensivo, pero tampoco es un líder que se ande con muchas historias, ¿no? Cuando tiene que dar órdenes y demás y la gente no le obedece, se lía y a chillar y tal, cuando se encuentra el sheriff debajo del falso suelo y dice, salga de ahí, salga de ahí. O sea, que es un tío que si tiene que dar una segunda orden ya se va a liar a gritos y se va a imponer. Me mola, me parece un líder solvente y me parece que él en esta película está sembrado. Bueno, a mí Denzel Washington pocas veces le he visto que me haya disgustado. Aunque sí es verdad que en muchas ocasiones me da un poquito igual también. Pero en esta me parece que está... A mí me ha gustado. Sí, es un actor que prácticamente siempre está correcto. Es su primer western. Está claramente la película, pues como pasó en su momento en el caso de Yul Brynner, la película, aunque le da parte a Chris Pratt y a Ethan Hawke, está hecha para él. O sea, él es el protagonista, un poco el que lleva la conducción, el que los dirige a todos. Hace cosas para que además destaque. De hecho, es el único que, si te fijas, y aunque sea un poco peligroso desenfundar como desenfunda, lleva la pistola puesta al revés. O sea, cuando este desenfunda, desenfunda de dentro para afuera, pasando el cañón por la barriga. Si tú lo piensas, es una forma de colocar la pistola curiosa. Tiene alguna cosa que me disgusta un poquito más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me hubiese... Bueno, es que claro, si lo digo ahora, mejor me lo callo porque entraríamos en spoiler. Pero hay un detalle que nos recuerda demasiado al Clint Eastwood de La Marca de la Orca. Yo ese detalle, por ejemplo, me lo hubiese quitado. Pero bueno, es el prototipo del héroe con una historia apuntada pero no contada de necesidad de venganza, y por eso te decía antes que el discurso de la venganza era importante y se podía haber explotado más, por ejemplo, con este personaje. De hecho, su trasfondo es prácticamente idéntico al del personaje de Clint Eastwood en Cometieron dos errores. Sí, es igual, sí, es lo mismo, es el mismo trasfondo. No han inventado gran cosa. Bueno, Chris Pratt, más o menos hemos dicho lo mismo, ¿no? Aquí interpreta a Faraday, un Chris Pratt que, bueno, ya lo hemos dicho, que hace un personaje simpático, gracioso, con el tema de los trucos de magia, pues oye, pues está, me parece que es una de estas cualidades, uno de estos, de estas particularidades que hacen que distingas al personaje. Y bueno, me parece que está bien. O sea, ni mucho ni poco. Creo que no es su película. De hecho, me pensaba que se iba a comerse un poquito más a Denzel, pero no ha sido así. Ha estado en su sitio y de ahí no se ha movido. Así que no nos ha hecho un Steve McQueen ni nada por el estilo. No podía. No es un robaplano. De hecho, si te das cuenta, en las escenas que coinciden tampoco son tantas. O sea, sí que hay una diferencia para mí clara entre la versión de 1960 y esta, en la que ambos dos están bastante más separados. O sea, el personaje de Faraday tiene muchas más escenas solo o con otros. Tiene escenas, por ejemplo, que creo que es de lo más acertado de la película, con el personaje de Vázquez. Tiene escenas con Emma y además no se cae. Creo que es otro de los aciertos que han tenido en la historia romántica, ¿no? Ni siquiera en la lujuriosa, y creo que eso va en beneficio de la cinta, ¿no? Y en ese sentido sí que comparten menos, es menos perrito faldero. Yo creo que eso, por ejemplo, es uno de los cambios que se ha hecho con buen criterio. Y Chris Pratt, pues como decíamos antes, cuando no imita a Clint Eastwood, tiene cosas muy vistosas con los juegos de cartas, con el carácter que tiene, siempre burlón, siempre divertido. No es un mal papel, lo que pasa es que Chris Pratt corre el peligro de, como bien has apuntado antes tú, de encasillarse en un tipo de actuación muy concreta, ¿no? Entonces, si este mismo personaje le hubieses metido tres momentos en los que lo ve serio y deprimido y vendes la idea de que Faraday, por ejemplo, es un poco Inside My Heart is Broken, pues hubiese ganado el doble y le hubiese dado un poquito más de margen de actuación, ¿no? Pero no, es Star-Lord en todos los sentidos, va por ahí guiñándole el ojo a todas las putillas. Claro. Le echa un ojo a Emma, en fin. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que eso le hace mucho, mucho daño, porque claro, tú lo ves y dices, bueno, es que lo de las cartas es como hacerle un baile a Thanatos. Entonces, bueno, pero que tampoco te disgusta. Hemos citado a Ethan Hawke, pues vamos con Ethan Hawke, el personaje de Goodnight Robin Shaw. Este es el personaje que de algún modo sí que nos recuerda al que interpretaba Robert Vaughn en la película del 60. Este es el que tiene problemillas con el gatillo, aunque se supone que es el mejor francotirador de todos. Luego hablaremos sobre él. Pero a mí me parece que está desaprovechado, pero tanto el actor como el personaje. Porque, y vuelvo lo mismo que yo decía sobre el personaje de Vaughn, se lo digo al personaje de Hawke. O sea, realmente los guionistas en ninguna de las dos películas han sabido tratar a este personaje, que tiene sus propios demonios internos. Podría ser un matarife de cuidado y podría ser uno de los más killers, ¿no? De estos personajes, pero bueno, pues tiene este problemilla. Y tú sabes de sobra, creo que cuando hablamos de previsibilidad, sabes de sobra que este hombre, cuando toma una decisión, sabes que es una decisión temporal. Pero bueno, sí. Verdaderamente sí. Yo lo veo desaprovechado. Aunque mientras está en pantalla, pues está muy bien. Hace muy buenas migas con el personaje de Billy Rocks, interpretado por este Byung-Hun Lee. Así que nada, pues casi es que como cuando los veo como un binomio, o sea, hablar de uno casi es como hablar del otro. Y de hecho, sí. Billy Rocks se complementa muy bien con Goodnight Robin Shaw. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los dos. Los dos muy bien. El coreano este yo lo había visto ya en bastantes pelis coreanas y la verdad es que, bueno, es un guaperas, obviamente, y tiene buena presencia. Además, pues tiene algún control sobre artes marciales y demás. Y aquí, pues me parece que está bien. En vista de que tiene que cubrir un cupo, pues tampoco le vemos dar muchas patadas voladoras ni nada por el estilo. Tiene otro estilo, es otro rollo, cosa que se agradece. Sí, me hacen gracia los dos. Es un poco como Kyuzo también. Podría un poco el papel de Kyuzo, sí. Aunque tiene un poquito del personaje James Coburn, ¿no? Porque, bueno, con el tema de los cuchillos y de hecho han fusilado la escena de presentación del personaje de Coburn, ¿no? Aquí se hace de otra forma, pero es casi igual. Claro. Yo, para empezar, creo que ponerlos a los dos como un pack indisoluble, aunque luego da lugar a un momento épico que no vamos a hablar, creo que es un error. De hecho, yo creo, y lo veo así, igual estoy equivocado, está incluido para el mercado asiático. Es decir, este Byung-Hun Lee está para hacer taquilla en Asia. ¿Y cómo se hace taquilla? Pues vamos a ponerle sus momentos de artes marciales y que se vea aquí un rostro asiático. Este la gente lo habrá visto haciendo de Store Shadow en las películas de G.I. Joe. El que haya visto Terminator Genesis lo habrá visto haciendo de T-1000. Si alguno ha visto, que a mí me parece una película, te voy a decir que fíjate que hasta divertida, El bueno, el feo y el raro, que es una especie de trasunto de El bueno, el feo y el malo, y ese sí sería un western que hubiese hecho este hombre antes de hacer este, aunque es un western muy particular. Y yo, como digo, está metido para el mercado asiático, y creo que sin él el personaje de Goodnight Robbie Shaw hubiese ganado más. O sea, yo no veo necesario que sean un binomio, y todo lo que hace Billy Rock en pantalla es que me parece superfluo. O sea, porque en un mundo de pistolas, manejarte con cuchillos y para lucha mano a mano y a medio metro, pues no lo veo. No lo veo para nada. Más allá de que sí, es vistoso. Bueno, vale, es vistoso, pues nada, pues vale. Es vistoso, pero a mí por lo menos me saca mucho. Cago en 10 curs. A James Coburn le echas en cara que no acuchillara más gente y a este le dices que por qué no dispara. Sí, sí, pero es que hay formas y formas, es que hay formas y formas de acuchillar. Sí, no, porque tú puedes acuchillar a 4 metros por la espalda para deshacerte de unos centinelas y tiene todo el sentido, ¿no? Uh-huh. Y el resto del tiempo disparar. O sea, pero entre vamos a usar más el cuchillo, pero con sentido a tengo 17 cuchillos y doy saltos y doy tajos, pues creo que hay una diferencia, ¿no? Por cierto, ahora me acuerdo, este tío era el que protagonizaba Encontré al Diablo, que estuvimos analizando aquí en lo de hace ya unas cuantas temporadas. Me acabo de acordar que era este chico, sí. Bueno, sigue. No, y respecto a Ethan Hawke, el personaje, hay un momento en el que parece que iba a ser por fin bien tratado, porque como dices tú, es un casi trasunto del personaje que había en la versión de 1960, con un claro estrés postraumático, incluso apunta un poco su origen, habla del búho, pero es que luego ni te explica exactamente el origen de ese estrés postraumático, más allá de hemos visto mucha mierda, ni te explica su curación. Entonces, quiero decir, con 3 detalles más hubiese sido un personaje muy, muy bien trabajado. Por eso te digo que aunque tiene momentos que son muy buenos, por ejemplo, el momento que está en el entrenamiento, sin entrar en detalle, me parece un momento muy interesante, ¿no? El de que le piden que dispare, ¿no? Y ahí Ethan Hawke se maneja bien, igual que en otros momentos, y quizás era el que tenía más margen para que se pudiese lucir, y que de hecho en parte se luce Ethan Hawke, pero no está rematado. Entonces, si me explicas un poco mejor ese origen del estrés postraumático y me aclaras un poco mejor el motivo de su curación, fantástico. Muy bien, completamente de acuerdo. Bueno, pues ya hemos hablado de Fion Hunley también, además. Vámonos con Vincent D'Onofrio. Aquí hace Jack Horn. Joder, con lo que... es que me parece lo que decías tú antes, que da esta pena, ¿no? Ver a un tío que vale tanto. O sea, ahora estamos muy locos con él, con su Kingpin, ¿no? En Daredevil de Netflix. Pero bueno, está también muy on fire, ¿no? Ya estaba ahí con Chris Pratt en la nueva de Jurassic World. Ahí hace un personaje que no era tampoco muy destacable. Aquí este personaje podría haber molado, porque está como un poquito mal de la cabecita, el pobrecillo. Y podría haber estado mejor. admito que cuando le veo en acción y le vemos tan contundente y tan aparatoso, pues a mí me mola, pero realmente, pues como coincido contigo en que está desaprovechado. Aunque su presencia estéticamente pues le da jugo, ¿no? Al grupito, pero como personaje flojito. A ver, vamos a ser sinceros. Hay una escena en la que se tira sobre un tío que va montado a caballo que es patética. O sea, la palabra es patética. Ay, o sea, pues a mí me mola un huevo eso, ¿eh? Pero si se tira a cámara lenta, si es un pedazo de oso que prácticamente no se mueve. Tiene un poco el problema del personaje de Billy Rock, pero acentuado. O sea, tú no te puedes meter en una ensalada de tiros con un hacha y un cuchillo y moviéndote a cámara lenta, ¿no? O sea, quiero decir, si tú vas hacia un personaje tipo... Porque en el fondo es un personaje tipo montañés, tipo Crockett, tipo así. O busca un guindilla delgado, explorador, infiltrador, que te hubiese dado un juego brutal. Si, por ejemplo, pones una escena tipo encamisada en la que voy al campamento de los forajidos a hacerles un estropicio y mermar su número, que tendría todo el sentido. O si te decantas por un personaje tipo oso, que en el fondo es un cazador de caballeras indias, pues decántate por alguien que sea enorme, pero que tenga más movilidad, ¿no? Que no sea casi un oso viejo que ya está en las últimas. Y este, por ejemplo, es uno de los personajes que la muerte es pues prácticamente previsible desde que aparece, ¿no? Y dices, bueno, ¿este a qué se dedicaba? Si hay justicia poética, ¿cómo va a morir? Pues lo adivinas enseguida, vamos. O sea, es que no hay que ser ningún lince. Pero déjame que apunte, aunque ya hemos cerrado el tema de Billy Rock, una cosa a propósito de lo que has dicho antes del duelo. Una de las cosas que tenía inteligentes la versión de 1960 es cómo hago un trasunto del duelo de Kyuzo en Los Siete Samuráis. Y se decanta por ese duelo... cuchillo, pistola. Yo pensé que los guionistas, antes de saber, porque claro, tú te haces una idea y dices, bueno, si van a contarnos otra vez Los Siete Magníficos, habrá alguien que sea hábil en alguna cosa, que sea, digamos, el super guerrero y tendrás que hacer un trasunto de esta escena. En cuanto vi al tipo de los cuchillos, dije, tate, van a hacer otra con cuchillos. Y yo pensé, no repetirán la misma escena, se buscarán algo que sea diferente. Pues no. Prácticamente no, es que la repiten casi milimetrada, y yo creo que es una falta de imaginación brutal, quizás impuesta por el hecho de que al introducir este personaje con cuchillos ya te pide, pero si en vez de haber puesto a este personaje, que como digo es más de cara a la venta en el mercado asiático y menos justificable, hubieses puesto otro tipo de personaje con una habilidad en un arma diferente o en algún tipo de lucha distinta, pues hubieses tenido ahí un camino inexplorado y original que hubiese dado mucho más juego. Ya, pero vamos a ver, tenemos a Denzel Washington, que tira con su pistolita, y Chris Pratt, que tiene las pistolas escondidas en las mangas y tal. Ethan Hawke es el del rifle, el Donofrio es el del Tomahawk, luego, ahora hablaremos de Vázquez. Va con dos pistolas y parece que eso pues es un símbolo a su manera, y Cosecha Roja pues va con arco y flecha. Pues claro, este tío pues con cuchillos. O sea, quiero decir que cada uno tenga un arma especializada o alguna variedad. O sea, si este tiene una pistola, pues este que lleve dos. Y este además enfunda de un modo raro. Pues hombre, pues los cuchillos pues es una salida fácil. Es claro, una salida no. Fácil, porque tampoco hay tantas armas, quiero decir. No, evidentemente no hay muchas armas, pero bueno, siempre se puede buscar alguna variación, ¿no? Alguna cosa. Pero bueno, fíjate, un látigo. Uh-huh. Un látigo, o por alguien que sea, alguien, por ejemplo, un vaquero, o lazo, o látigo, pues te da tiempo, ¿no? Te da ahí una opción. Látigo hubiese estado genial, hubiésemos dicho ahora, joder, es que copian Indiana Jones. Pero bueno, por lo menos se hubiesen alejado de 1960. No, pero yo, por ejemplo, con Billy Rocks, o sea, el coreano, tengo bastantes menos problemas que con el trampero este de los explosivos, que también es el experto en explosivos, o sea, vale, pero Jack Hoare como que tengo más problemas con él que con el coreano. Pero bueno, vamos a meternos con el mexicano, porque Yo como no sabía quién es este Manuel García Rulfo, sí. no lo había visto en ninguna otra parte, y como nos dicen, y ya en el tráiler, que el tráiler era clavado al de Los Odiosos 8, igual, es idéntico, pues yo ya sabía que era mexicano, pero vamos, no viste como un mexicano, aquí pues hombre, el acento pues se lo han puesto, o sea, y se entiende que en versión original pues también será muy marcado ese detalle, pero si no es por eso, pues este tío... De que por sus facciones, su tez, vamos, no sé, es que podría pasar por americano perfectamente. Y encima con ese vestuario, quiero decir que tampoco hace falta entrar en los clichés de ponerle un poncho o ponerle un sombrero mexicano, pero quiero decir, ¿acaso no va esta peli justamente de eso? ¿De arquetipos? Pues hostia, pues ponle un poncho aunque sea. Bueno, no, pero a ver, dentro de los mexicanos hay distintos tipos. Sí que, y se ha visto en cine de western antes, el pistolero mexicano, que se asemeja al español, al americano, pero más chulito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pistoleros mexicanos con pistolas, con cachas de plata, siempre con dos pistolas, chalecos, silla rematada en plata y tal, de esos en el western hay unos cuantos, y apunta un poco el personaje de Vázquez a eso. Originalmente el papel se lo iban a dar a Wagner Moura, pero este lo dejó porque en ese momento tenía una opción para hacer una serie de Netflix que tú conoces muy bien porque te encanta, como es Narcos, donde iba a hacer y donde de hecho terminó haciendo a Escobar, y yo creo que además eligió bien al decantarse por Escobar, pero a mí este Manuel García Rulfo no me disgusta, me parece que la interacción que tiene con Faraday es interesante, todo el tema ese cuando le dice güero y tal, y ese pico que tienen, que sigue siendo, que es a lo que vamos, es previsible, dices, vale, estos se llevan mal, pero van a ser muy colegas, o sea, pues que lo ves venir. Pero bueno, el personaje está bien, hay que reconocer que cuando hace los malabares con los dos revólveres está bien, y bueno, a mí... Como personaje, dentro de que es un poco uno de esos de los de pasaba por aquí, creo que está mejor. No destaca excesivo, pero no le ves ninguna pega gorda, ¿no? Es decir, es hábil con los revólveres. Quizás lo más extraño es que, así como todos, digamos, tienen una orientación que si no son buenos y por lo menos gente decente, este, tal como te lo presenta al principio, es un auténtico forajido. No desvelamos nada importante, ¿no? Que dices, bueno... un forajido total, la justificación que tiene para meterse en esta aventura la tiene, pero si la analizas está un poquito también traída por los pelos, ¿no? En la zona, si estuviésemos en la zona de spoiler, lo aclararía. De todos modos, a mí más que este es el que menos me mola, ¿eh? No sé a ti cuál es el que menos te gusta, pero yo con el... Jor es el que menos me gusta, y tengo ahí un mano a mano con Cosecha Roja, porque con Cosecha Roja hay una cosa que me gusta mucho, pero en general el personaje me parece que es que está encajado, pero a martillazos, vamos. No sé, pero a mí las cosas que hace el indio a mí me acaban molando, pero el mexicano no me gusta. De hecho, es que no hay ningún momento en el que, y aparte creo que es el que tiene la presentación más pobre, no acabo de entrar, no entro con él, no me gusta, no tengo nada en contra de los mexicanos, no tengo nada, tengo un montón de amigos mexicanos, pero que quiero decir que este personaje no me gusta, es el que menos gracia me ha hecho en toda la película y me da completamente igual. Y prefiero al indio y prefiero al gordo, te lo digo así, tal cual. Que se pega toda la película diciéndole... al personaje de Faraday güero, si alguno se lo pregunta, a güero se suele decir en México a la gente de piel blanca y cabello rubio, eso es lo que significaría, pero se suele decir sobre todo de una forma un poquito despreciativa, o bien al que es así y es extranjero, o al que es moreno, ¿no? Si es moreno te dicen güero, en plan todo lo contrario, es una cosa, una expresión un poco particular. Nuestros oyentes en México seguramente me estarán escuchando ahora y dirán, no tiene ni puñetera idea, no es así, pero lo que tengo entendido es que va por ahí lo de güero. Güero vendría a significar piel blanca y cabello rubio, y se suele decir a veces de forma despectiva, y también para los morenos casi como broma, como tinte despectivo. Pues nos queda Cosecha Roja, del cual creo que tú ya has hablado. Tenemos a este Martin Sensmeyer, que prácticamente acaba de llegar, aunque había salido por ahí en alguna serie de televisión interpretándose a sí mismo. Bueno, pues Comanche así en esta película que aparece y se une, pues eso. Yo quiero creer que porque está desarraigado y sin objetivos, y entonces el personaje de Chisung, como que al mostrarle respeto, pues el otro dice: bueno, el primer tipo que me acaba de hacer algo de caso, pues le voy a seguir porque yo qué sé, algo haré. Seguro que con él acabo haciendo algo, no por aquí vagando como un loco. Pero a mí me mola, una vez que entra en escena, y fíjate que yo tenía, era el que más miedo le tenía, pero me ha hecho gracia porque no sé, le veo hacer cositas que están bien y me parece que es un personaje chulo. Y lanza algunas miradas que son interesantes, con lo cual yo poca pega tengo con este Cosecha Roja. A ver, este actor que lo has dicho tú hizo un corto, hizo una serie, y este año, aparte de Los Siete Samuráis, hace una película muy menor, casi independiente, como es Lilienbrut. Y este, cuando has dicho antes, nos falta un esquimal, pues casi casi, porque este en realidad, aunque hace de Comanche, este tiene prácticamente la mitad de la sangre, es nativo de Alaska, de la tribu Triglit, que pertenece al grupo Kolos, y ese es el 50% prácticamente de su sangre, y el otro 50% es sangre irlandesa. Creo que el daño que tiene su personaje es la presentación, no se justifica, luego lo hablamos si quieres en la zona de spoiler, el motivo por el que se une al grupo, y en ese sentido es muy Deus ex machina. Está también puesto para enfrentarse con otro personaje de los malos, que en cuanto lo ves dices, aquí va a haber un enfrentamiento entre este y el otro. Enfrentamiento, por cierto, que no sé a ti, pero a mí me recordó mucho al último Mohicano. Y lo que tiene bueno este personaje es que, como usa el arco, todas las escenas del arco son magníficas. Solo por eso le vamos a disculpar el resto. Venga, vamos a pasar al malo, Peter Sarsgaard, haciendo de Bartholomew Vogue. Pues, hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo este malo ya lo he visto tantas veces. O sea, ese malo soy despiadado, soy un villano total, no tengo ni un ápice de gris claro. No, soy negro totalmente, soy el mal y paso de todo. Quiero decir, ejerzo el mal y lo ejecuto con... como si me da igual. Vamos, este tío come pipas con la misma intensidad con la que mata, quiero decir, o sea, ninguna. O sea, un tío así que va por la vida destruyendo vidas y corazones de personas nobles y maravillosas, y les hace daño y les masacra y no cambia ni de gesto. Pues chico, este tipo de malos los hemos visto, pero a cascoporro. Entonces, es funcional, quiero decir, para la película funciona, y el actor está bien, quiero decir, creo que el actor cumple. Para lo que le han escrito, pues él está perfecto. Pero me da un poco igual, me deja indiferente. Sí, a ver, el problema es un poco lo que te he dicho antes, es que la película es en muchos momentos previsible, pero es que en otros momentos está llena de estereotipos y de malos de manual en este caso, ¿no? Es que, o sea, este malo lo has visto 100.000 veces, el protomalo que no tiene un ápice de bondad, que asusta a los niños, que tiene temblor en la cara de ira contenida, que es violento, que mata a sus lugartenientes y a sus subordinados por me has mirado mal, o sea, y lo peor de todo es que el final que le da, luego lo hablamos en la zona de spoiler, es un final muy desacertado, ¿no? O sea, pero muy muy desacertado. En Los Siete Samuráis, los malos, como hemos dicho, era un tío con un parche disfrazado de samurái dando espadazos, punto. En la versión de 1960 era un malo hecho por Eli Wallace, que era fantástico, porque era un malo distinto, era cínico, era por momentos divertido. Y este, vamos al malo de manual, lleno de estereotipos. Creo que es uno de los grandes problemas. Porque además, si te das cuenta, es un malo que aparece en una escena que sí está muy bien hecha y está puesta al servicio del actor y puede ser impactante dentro de que es muy de manual, pero tiene una escena al principio y tiene el final. Y luego, a mitad de película, pero clavada, te ponen un inserto en plan, ¡ey, que estoy aquí, no me olvidéis! Hombre, si vas a poner un malvado, dale un poco más de continuidad, ¿no? O sea, es... Lo tengo al principio, lo tengo al final y le digo al espectador en mitad, no te olvides de que está aquí y va a volver a aparecer. Me parece que como guionistas aquí han dejado mucho que desear. Bueno, pues vamos a acabar ya el asunto del reparto, aunque hay mucha gente por aquí, pero ya que valga la pena destacar, Halle Bennett haciendo de Emma Cullen, que yo no había reparado en esta señorita nunca. Se ha citado antes el ecualizador de Equalizer. Ah, salía ahí, pues fíjate, ni me enteré. Sí, sí, de hecho los contrata porque los conoce a los dos de filmar esa película. ¿Qué me dice? Pues ahí no me fijé, pero nada, ¿eh? Sí. Pues sí, aquí sí, está... Pues, está ella y Denzel Washington, sí, los conoce de ahí, de esa experiencia Antoine Fuqua. Pues no me llamó la atención, pero nada. Aquí te habrá llamado porque escotazos sí, sí. Tiene. Aquí me ha llamado mucho la atención. Pero a mí también. Aquí. Pero vamos, que era en plan que si esto lo llego a ver yo en mi casa con Blu-ray, hubiera parado a algunas imágenes y todo. Para verlas bien. Sí, sí. No, no, pero hay algunos momentos que está así, no sé, y aparte que es convincente el papel. Pero vamos, me ha encantado. Lo dejamos ahí, venga, pues yo lo que huelgan. Hombre, fíjate, esto es otra de las cosas de que te digo de vamos a poner una mujer fuerte y vamos a quitarnos de historias románticas, pero si lo ves un poco, pues pasa un poco como el campesino Rikichi de los siete samuráis, que era prácticamente el octavo samurái. Si tú te das cuenta, aquí Emma es prácticamente la octava pistolera, ¿no? O sea, está con el grupo para todo, entrena e incluso interviene en el final, ¿no? No voy a censurar ni me voy a quejar de que sea una mujer fuerte porque sería una tontería, un machismo inaceptable que no viene a nada. Y creo que, de hecho, es un personaje que está bien escrito y que podía haber estado mejor escrito porque al principio, es lo que he dicho antes, apunta a una historia de venganzas en la que Emma busca venganza y de hecho al final la consigue, pero si entre medio de la película no nos hubiésemos olvidado de esa venganza, porque de repente la empezamos a ver en todo lo que es después del drama que tiene al principio, la vemos como muy happy, como muy vivo la vida, no vemos ni ese dolor, ni ese resentimiento, ni ese resquemor, ni que se ha convertido en una mujer que solo vive para la venganza, que podría haber sido un punto interesante, y si a eso le sumas que el final sea una violencia más desatada, al estilo de la que comentamos en los siete magníficos, de la abuela que viene con el azadón a justiciar a quien le ha hecho tanto daño, en vez de la escena final que tiene, pues hubiese sido un personaje que hubiésemos recordado mucho más, ¿no? Por eso te digo que a veces lo que más me molesta de esta versión es que con un enfoque un poquito distinto y un poco más de trabajo hubiese sido una buena película, aparte de muy entretenida y de estar muy bien rodada. Y del vestuario y de los escotazos no vamos a decir nada. Esta es proceso pensado para que en cada escena tenga, pero no un escote pequeño, un escotazo, o sea, aquí te puedes hartar de ver canalillo. Esto, en este sentido, es un poco casi como lo que hablábamos del erotismo en el super western, ¿no? Parece extraído de ahí, ¿no? Pues sí, quiero decir, aquí hay hombres imponentes que me imagino que al público femenino pues le hará mucha gracia, porque salvando el pobre Donofrio, pues, casi todos los demás, pues más o menos tan de buen ver, pero claro, solamente sale una mujer y claro, pues estamos muy contentos con que haya sido esta. Vamos a hacer una pequeña pausita, ponemos la alarma spoilers y nos tiramos ya aquí a comentar todo lo que nos queda por comentar. Los que no hayan visto la peli, a partir de ahora, bajo su propia responsabilidad, ya saben, caballeros y señoritas. Para contactar con el programa, realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Entramos en el último bloque de este programa. Llevamos ya muchas horas, pero ya estamos acercándonos al final. Vamos a hablar de esta película ya con todo lujo de spoilers, ya sin cortarnos ni un pelo. A mí, si te dejo ser sincero, ese prólogo en el que vemos a los malos hacer de las suyas, bueno, ya estaba claro que nos alejábamos de las propuestas de las películas anteriores. Estos no eran unos forajidos que iban aquí a aprovecharse de esta gente, sino que estos son ya un señor hecho y derecho que tiene un montón de dinero y que no necesita explotar a unos aldeanos. Pero claro, sí que necesita el oro de las minas, y entonces ya no son forajidos los que hay a su alrededor, sino que son contratados. O sea, son tíos que realmente estarán recibiendo un sueldo muy bueno, ¿no?, para hacer de matones. O sea, que casi más que forajidos son matones, o guardaespaldas, soldados, lo que queramos llamarles. Es otra historia, es otro rollo. Entonces aquí el meter al personaje de Chisun como un cazarrecompensas y el decirle que, bueno, que el tal Bartholomew Boug este se está aprovechando de unas personas de una aldea. Claro, él al principio de la película no lo sabemos, pero luego descubrimos que sí que tiene una cuenta pendiente con este tío. Porque le dice, ¿qué pasa? ¿Le suena el nombre? Y dice, no, sí me suena de algo. No, te suena de algo, no, sabes de sobra que le estás deseando meter una bala en la cabeza. Y accede, entonces ya es él el que se encarga, perdón, al igual que ocurría en las otras películas ya, de reclutar a todos los demás que faltan. Y como ha tenido en el encuentro, como él es un cazarrecompensas y ha ido a un pueblo en concreto, en el que se encuentra con esta Emma Cullen y ha ido a por una de sus piezas, por decirlo así, para cobrar su cabeza, pues allí tiene un encuentro fortuito con este Josh Faraday, interpretado por Chris Pratt, que va a ser Pratt, con el que van a hacer buenas migas, y como Pratt, pues el pobre pues es un bala perdida, está jugando al póker, no tendrá muchos trucos de magia, pero se ve que este pierde el dinero enseguida, ¿no?, y se queda sin caballo, con lo cual pues el personaje de Chisholm pues digamos va a contar una deuda con él comprándole su propio caballo y prometiendo que se lo entregará cuando acabe el trabajo. Bueno, es una manera como cualquier otra de fichar a este tío, me parece bien. El tema de los fichajes, ya hemos hablado que en Los Siete Samuráis era una de las partes que más me gustaban. El bloque también es muy bueno en Los Siete Magníficos del 60. Aquí, cómo van sucediéndose las diferentes escenas y cómo nos van presentando personajes y cómo nos van reclutando, ¿te hace gracia, te hace menos gracia, te parece desafortunado? ¿Qué opinas tú? A mí me ha entretenido, pero por alguna razón le veo menos magia que en las pelis de antaño. Sí, le veo menos magia. Hay algunas, como digo, que es un deus ex machina. El que más me molesta quizás es el de Cosecha Roja, porque lo veo por momentos incluso absurdo. Es, tú estás en mitad de un territorio indio, aparece lo que se supone que es un comanche que va en solitario con un caballo y acaba de cazar un ciervo, y dice, no disparéis, se acerca, habla con él, suerte que primer deus ex machina que habla comanche nuestro amigo Chisum. Habla con él y ¿cómo te llamas? Me llaman Cosecha Roja. Estoy tan loco que no me quieren en la tribu. Tira el ciervo, le da un trozo de carne cruda del ciervo el otro le pega un bocado y dice, bueno, pues ya somos amigos para siempre. No sé si esto es el pacto de comer carne cruda o qué, pero es decir, ¿qué sentido tiene? O sea, es que no tiene ningún sentido, no hace un esfuerzo por explicarte, ¿no? Ya, le podría, haciendo un homenaje a las películas que de algún modo están remaqueando, podría haberle puesto una línea de guión en el que él dijera, aunque fuera en Comanche, que dijera, como lo de Gorobei, bueno, pues me voy a apuntar porque me fascina tu actitud. Sí. Y ya está, y ya lo justifican. O yo qué sé, o pelean y le vence y le dice, pues voy a seguir pegado a tu culo hasta que tenga la oportunidad de volver a luchar contigo. Yo qué sé. Había muchas formas de solucionarlo, por ejemplo, que hubiera unos cuantos blancos que se estuvieran aprovechando de él y estos cogen, matan a los blancos, les salvan la vida y este se les une. O sea, había tantas maneras de hacerlo que el simple hecho de que aparezco por aquí, nos comemos el corazón de este ciervo, somos amigos. ¿Por qué? Pues porque lo he visto en el horóscopo y era lo que me tocaba para hoy. Básicamente es eso. Sí, y luego que luego, si tú dices, me llaman Cosecha Roja, o sea, ya Cosecha Roja ya indica que es un tío que parece que le gusta mucho la sangre e ir matando, ¿no? Pero luego lo ves, joder, y es un personaje pues que podría ser casi un buen chico del coro, ¿no? O sea, y además muy obediente, le dicen, sube al tejado, dispara flechas y eso hace. Y está claramente metido, y en cuanto ves que Bartholomew tiene un indio muy malo en su banda, dice, bah, esto va a acabar en un duelo de indios y efectivamente en cuanto se encuentran eres una vergüenza para los comanches. Y hacen un duelo que es clavado al último mohicano, porque es el típico duelo de yo estoy muchísimo por encima de ti, ¿no? Tú eres un mierda de explorador indio y yo soy Cosecha Roja, ¿no? Dices, bueno, y además para salvar a la mujer, que me parece otro desacierto, porque si estás haciendo un personaje fuerte, ¿para qué mandas al indio a salvarla del otro indio? ¿No? Dices, y es ahí cuando en todo ese tipo de cosas, a mí la película, que en el fondo hubiese estado un poco más en tu línea de me parece una película súper entretenida y me deja buen sabor, en este tipo de cosas es donde estos, vamos a decir, fallos de guión o estos estereotipos en el guión, esa previsibilidad me molesta. Dice, no tiene necesidad de enfrentar indios con indios, no tiene necesidad de salvar al personaje de la mujer, que es un personaje fuerte y con narices hasta ese momento. ¿Por qué cambias ese personaje femenino para convertirla en una mujer asustada que va poniéndose contra la pared, que dispara un revólver vacío 17 veces como si se fuese a cargar otra vez solo? Joder, pues que tire el revólver, que intente algo, que intente coger una astilla del suelo para defenderse con uñas y dientes. Que es una mujer fuerte, que me la has presentado así como una luchadora. No me la pongas ahora en plan damisela en apuros. Es que está todo mal en esa escena. Vale, de todos modos, te voy a decir una cosa. A mí el momento que más me gusta, y porque ha tomado un camino que, bueno, lo hemos visto muchas veces, es el momento en el que ya llegan, están ya todos reclutados, son 7 ya. Llegan al pueblo y van directamente a por los chicos malos, a por los hombres de Bartholomew. Bueno, pues llegan allí, al principio van de buenas, pero la conversación se va tornando cada vez más tensa, van apareciendo más magníficos, con lo cual los malos se van dando cuenta de que no solamente son un negro y un indio, sino que son más de uno. Y además vienen con malas pulgas y hay una intencionalidad de ir allí y decirles, bueno, hemos venido a echaros, así que si vuestro jefe quiere algo de lo que este pueblo le puede ofrecer, pues que venga y que lo hable conmigo, que ahora yo soy un nuevo jefe aquí. Y la cosa se va yendo a más, va yendo a más. A mí ese punto, o sea, esa tensión... Sí, que se va... quizás es la escena que más me gusta, ¿eh? A mí también, porque se va haciendo cada vez más, esa tensión cada vez más masticable. Y me parece que como escena de acción, a lo mejor dura bastante menos que el clímax final, obviamente, pero como escena de acción me parece redonda, porque es un pam, pam, pam, pim, pim, pim, pim. Son solo unos minutillos nada más, ¿eh? Pero es un subidón, o sea, y de hecho está muy, muy bien medido el pulso, todo, o sea, el ritmo de la escena. O sea, para mí es un escenón, para mí es el escenón de la peli. El momento en el que Chisun provoca a esta gente y se lían a tiros con toda la gente de los hombres de Bartholomew que están en esos momentos en la ciudad. Es que ahí están todos sobrados. Ahí es el momento ese que digo, que no es mi tipo de western, pero que también me gusta, el de pistoleros súper chulos, súper efectivos, súper eficaces, súper rápidos y súper certeros. Y esa es una escena de acción que a lo largo de la película hay varias de ese tipo, que está puesto en los estándares modernos. Por eso te digo que a veces es una película muy de estudio, es decir, sabemos que cada X tiempo hay que poner acción, porque es cine moderno para público joven y público moderno. Y entonces, esta es una de estas escenas de acción que hasta que llegue el gran combate final vas a encontrar repartidas. Hay varias, ¿no? Esta es una de todas, como digo, es quizás la que más me gusta por lo que dices, porque está el tiempo ese de que va a haber un enfrentamiento y lo ves venir, y cómo los otros, los entre comillas malos, se ponen chulos y estos se ponen todavía más chulos. Pero es que ahí, si tú te repasas esa escena, está cada uno más chulo. Está chulo Vázquez, está chulo Goodnight Robinson, está sobre todo Chisun chulo, porque los otros prácticamente los están amenazando, y esto es en plan Rambo. ¿Cómo que me amenazas? Te amenazo yo más, o sea, estás muerto, sal de aquí, o sea. Y sí, está sí. Muy bien medida, es genial. Uh-huh. Sí. De hecho, la escena final, la escena con el clímax, yo no sé cuántos minutos son de acción, pero no. Había un porrón, no sé, que es media hora de tiros a tutiplén. Es una ensalada de tiros, pero vamos, pues con guarnición. Además, es curioso porque yo fui a la sesión porque tenía cosas que hacer por la noche, entonces no, solamente la podía ver un día de este fin de semana, y fui el sábado a las 4 de la tarde. 4:15. Y yo dije, buah, siempre que vengo a estas sesiones está todo lleno de críos. Pero como era un western, digo, pocos críos habrá. Estaba todo lleno de viejos. Sí. Te lo puedes creer. O sea, había gente joven, pero muy poca. O sea, la mayoría eran señores mayores ya y con sus esposas y tal. Y tenía yo un matrimonio muy cerca y la mujer estaba ya mareándose de tanta violencia, de tanto tiro, de tanto muerto. Pero vamos, yo veía al marido que estaba encantado de la vida. Y se... Digamos que todos los comentarios que tenían que ver con referencias a la película clásica se celebraban bien. Había cuchicheos, había comentarios. Ah. O sea, todo el asunto del chiste que contaba Steve McQueen. Sí. Aquí han rebajado las plantas del piso, en lugar de ser un edificio de 10 plantas, es de 5. Pero el asunto este, de momento, bien, pues... Es una broma recurrente que acaba convirtiéndose en gag porque la repiten ya que desde ese instante sí. Hasta casi al final, ¿no? Pero hay algunas frases por ahí que son... Sí, que la típica del malo, que es la más redonda, la de si Dios no los quiere trasquilados, que no los hubiese hecho borregos, ¿no? Claro. Que es redonda en el y tiene aquí el mismo encaje, ¿no? Y está muy bien. Hay varios de esos guiños sueltos que enseguida los reconoces. Y la frase, a lo mejor la mejor frase de Jules Briner, ¿no? Que era aquella de me han ofrecido mucho por un trabajo, pero nunca todo, ¿no? Y aquí pues lo vuelve a repetir, con lo cual, pues oye, pues, son cositas que hacen que los que sí que nos gusta la película original, pues oye, pues nos... Son como las referencias Marvel, ¿no? Que solo el lector de cómic Marvel pilla y que el resto del público generalista pues no pilla esos segundos sentidos, pero que tú lo pillas y te sientes como más, ¡ay, qué bien, esto lo han hecho para mí! Pues con esta película pasa lo mismo, solo que claro, para los fans de la peli del 60. ¿Y no hay alguna cosa que te ha dolido como escuchar Pacificador en vez de Peacemaker? Sí, me llamó la atención, sí. Pero como también pasaba en Regreso al Futuro, era como, bueno... Sí, no sé, bueno. pero yo creo, joder, yo es que no sé, esto ya no es de doblaje, esto es de traducción, pero cuando se traduce, hombre, ¿sabes qué pasa? Que si esto lo hubiese traducido, que estoy convencido que no lo ha hecho, alguien que está familiarizado con el western, no lo traduce, porque sea que todo el mundo lo conoce como Peacemaker, ¿no? Entonces dice, pues no lo traduzco, pero me pareció, a mí me sangraron los oídos, de verdad te lo digo, o sea, me llamó muchísimo la atención, sí. Como me llamó también muchísimo la atención, que no tenía ningún sentido y me pareció gratuito, cuando hacen ese primer escarmiento en el pueblo, hay un momento en el que parece que no van a matar a nadie porque queman la iglesia, pero hay un momento en como que se pierden los nervios, ¿no? Hay alguno que se mueve, entonces hay tres o cuatro tiros sueltos que no van a una matanza de la gente del pueblo, pero que se llevan por delante a tres o cuatro que se encaran. Que se mate a una mujer con un hacha por la espalda que ha salido corriendo, me parece que no venía a cuento. O sea, decir, joder, a una mujer con su vestido corriendo le pega un hachazo por la espalda. Hombre, que le peguen dos tiros a dos o tres hombres que se han rebelado, que no van armados, pues como escarmiento sí. Pero eso, esa escena que está puesta para que el indio que va con ellos, el explorador indio, pase a ser el malo, el que le tengas ganas, me pareció como muy gratuito. Digo, ¿qué gana el indio y qué gana este Bartholomew matando a una mujer por la espalda? O sea, es que va a asustar, va a conseguir indignarlos. O sea. Pero es que hasta lo de quemar la iglesia, digo, pero es que a cuento de qué, o sea, sois malos ateos y por eso sois más malos. Es que pues, tampoco viene muy a... Es que no viene a cuento nada de lo de este tío. Mira, que vale que no quieres gastarte mucho dinero en comprar las tierras y que en cuanto se vayan todos los aldeanos, ya las minas van a ser para ti y vas a tener todo lo que quieras. Vale, me parece bien, no pagues mucho. Pero es que ya llega un punto en el que vale que hay que indignar al espectador y ahora tendréis vuestro merecido, pero yo creo que ya llega un punto que no es creíble, que no es creíble. O sea, un hombre de negocios, pues no hace falta que se manche tantísimo las manos. Pero bueno, en fin, es esta peli, pues así nos lo han querido contar. Vamos a hablar del final. Porque el asunto del final quizás sea lo más... Pues bueno, entendemos ya por fin cuáles son las auténticas motivaciones de Chisholm. O sea, porque Faraday ha metido aquí un poco, pues por meterse Robichaud y Billy Rocks, pues también están un poquito, quizás más por la amistad que les une a Chisholm que por cualquier otra cosa. Vázquez, bueno, como le estaba buscando la autoridad, ahora ya sabe que Chisholm que le ha localizado, pues así ya, al menos queda en paz con él. Hacemos una parada en Vázquez, ¿no? Se supone que es un forajido y un asesino. Dice, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿cuál es el trato que le ofrece? Estás perseguido, yo tengo orden de cogerte. Si nos ayudas y no mueres ayudándonos, no te voy a decir que no te van a perseguir, pero ya no te voy a perseguir yo. Ese es el trato. Uh-huh. Un forajido que lo está apuntando con dos tiros, con dos pistolas, le mete cuatro tiros y dice, a ver cómo me buscas ahora. Porque lo tiene encañonado en ese momento, ¿no? Dices. Pero es un forajido de buen corazón. Seguro, no nos cuentan por qué le persigue la ley, pero seguro que fue una injusticia y por aquello de que era mexicano, entonces le culparon por algo que no hizo. Véndelo por ese lado. Véndelo, sí, por ejemplo, que dice, ¿y qué gano yo con eso? Dice, ¿te acuerdas de... O sea, el crimen que cometiste en no sé qué, tengo pruebas de que no fuiste tú. He despachado al que fue y tengo su confesión escrita. ¿Puedo olvidarme de su confesión o puedo presentarla? Por ejemplo, yo qué sé. Bueno, que da igual, que a lo que voy. Que más o menos todos han ido por cuestiones así un poquito random, pero es que Chisholm va por venganza. Es que al final, date cuenta que cuando va Emma a decirle, por favor, tiene que ayudarnos... Dice, lo siento mucho, pero no creo que puedan pagarse mis servicios. O sea, el tío es un egoísta. O sea, no se hubiera metido en todo este fregado si no fuera por venganza. O sea, que acaba reclutando a toda esta peña. No les engaña exactamente, pero bueno, digamos que la forma de instarles y tal, pues es todo interesado para que él se pueda vengar de este tío, porque él intentó colgarle y demás, que luego todo ese asunto, yo creo que al final hace... desmerece al personaje protagonista, que hasta esos momentos, pues... Bueno, podríamos imaginarnos cositas, pero no esto. O sea, realmente que hubiera una historia de venganza porque el Bartholomew este le ahorcó o intentó ahorcarle y mató a sus hermanos y no sé qué, mató ahí un montón de gente de su familia. Me parece un poquito metido con calzador. Tú tienes que comentar algunos detalles sobre esa escena porque, en fin, lo hemos comentado a micrófono cerrado, sí. Y te he ido con ganas. Sí, y alguna cosa antes, porque, por ejemplo, hay dentro de eso que hemos llamado antes de la previsibilidad, ¿no? De los tópicos. En el momento en que lanzan a tanta gente y parece que van a ganar nuestros protagonistas sin mayores problemas, dice Bartholomew Bow, traed el carro. Bueno, en cuanto vi el carro que venía tapado, yo y Méndez y Luis vimos clarísimamente que dentro iba una Gatling. O sea, es que ya lo hemos visto otras veces en distintas películas western, ¿no? O sea, el arma que creaba la diferencia en ese momento era la Gatling. No me voy a poner a especular sobre si es posible que un forajido tenga un arma que estaba tan controlada en ese momento. Bueno, hacemos suspensión de la incredulidad, ¿no? Y vale que la Gatling está puesta pues un poquito como se hace en los Siete Samuráis, que dices, bueno, a estos grandes guerreros, ¿cómo les hacemos una muerte ignominiosa? Pues que los mate la pólvora, ¿no? ¿No? Y dices, bueno, solo la pólvora puede matar a un gran espadachín como Kyuzo, etcétera, ¿no? Y aquí creo que lo de la Gatling está también para dar una muerte ignominiosa a varios de los personajes, en plan de ¿cómo puede morir Goodnight Robbie Shaw y Bill Rock, que no pueden morir a manos de un mortal porque son muy buenas? Pues que lo mate la infame Gatling, ¿no? Y en ese sentido las muertes van un poquito en ese camino. De hecho, a Hor se le mata de una forma también pues casi como justicia poética. Tú has matado durante mucho tiempo a indios y les has arrancado la cabellera y ahora te va a matar un indio. Y además te va a matar a la forma india con sus flechas y demás. Que ahí solo faltó que le cortase la cabellera. Y por eso digo que es todo como muy previsible. Igual estoy diciendo esto y resulta que tú no te esperabas que estuviese ahí la Gatling, pero vamos, supongo que sí, ¿no? Sí, además la había visto en el tráiler, así que ya para qué más. Pero, por ejemplo, a renglón seguido de esto que dices, y en relación con la Gatling, en cuanto yo veo que Faraday le han acribillado ya tiros y le han pegado 6 o 7 tiros, digo, ya está, va a llegar hasta donde pueda, claro. Y les va a tirar, y además como fuma y tal, la dinamita, cual, sí, tiene un cartucho de dinamita seguro y va a volar el bicharraco. Pero es que encima que sea el otro gilipollas el que le encienda el cigarrillo, ya es para decir, sois una panda, o sea, merecéis morir realmente. Pero no porque seáis malos, sino porque sois gilipollas. Fíjate sí. Que hubo un momento en que Méndez y yo nos indignamos, porque cuando le pegó los 3, 4, 5 tiros y se levantó, nos miramos los dos y nos dijimos, no puede ser, no puede llevar una tapa de calefacción en el pecho, que ya hubiese sido el decir, mira, iros a tomar por el culo, ¿no? Porque dices, joder, es que ¿cómo se puede levantar con 5 tiros? Pero en cuanto se queda ahí y viene y saca el cigarrillo, en cuanto sacó el cigarrillo dijimos, buah, este quiere fuego para el cartucho de dinamita. En fin, sí, no, es eso que... pero sin embargo, para no ponernos tan negativos, sí, pero porque por lo de repente... menos, por lo menos que lo mate es curioso, ¿no? No esperas que muera en principio. Claro, en un principio tampoco pensábamos que Faraday fuera a morir, claro. O sea, si es el Steve McQueen de esta peli, ese tendría que salvar. Pero bueno, a lo que voy. Sobre todo es estos temas, sí que, por ejemplo, me gusta bastante cómo mueren Goodnight Robbie Shaw y Billy Rocks. O sea, lo del campanario, además que la escena del campanario me parece muy potente. Al otro la acribillan y encima se cae por el tejado y tal, está muy bien hecho. No sé, me gustó bastante esa muerte de esos dos personajes, y creo que, oye, le da potencia a la peli. Aparte que en ese último tramo vemos un montón de cosas, no son... Hay alguna fantasmadilla ahí, Chisun se cuelga de un caballo y se autoprotege para disparar de lateral, pero bueno, está bien. O sea, me encantó, sí, porque sí, pero... es de western clásico, es un especialista maravilloso, me gustó muchísimo, fíjate. Pero quiero decir que a lo que voy, que son fantasmadas, que obviamente en el salvaje oeste de verdad, en el histórico, nadie hacía este tipo de paridas, pero en pantalla queda muy bien. Y no son cosas en plan Legolas, en plan bajo con un escudo Uruk-hai por las escaleras y lanzo 3 flechazos y mato a 5 enemigos, ¿no? Entonces, bueno, no es tan exagerado. Podría haber sido muchísimo más. Yo cuando en el trailer ya empecé a ver tíos que se giraban en el aire, pegaban una voltereta y disparaban hacia atrás, dije, esto va a estar lleno de legoladas, pero no es así. No es... Bueno, de hecho casi todo, más o menos, ya lo habíamos visto en el trailer, que el trailer también destrozaba un montón de cositas, pero bueno, en fin. Lo de cosecha rojo con el arco está muy bien medido. De hecho, hasta se le acaban las flechas. Bueno, dentro de lo malo, pues mira. Muy bien. Bueno, pues yo lo que más o menos... No sé más qué más cositas tendrías que sí, comentar. Sí, sí. Yo lo del final, porque el final del malo, con eso tengo muchos problemas. Es decir, tienes un malo que cuando lo metes en la iglesia herido se vuelve en el típico histérico llorón, no me mates, no sé qué, reza conmigo y tal, no sé qué. Toda esa escena me parece que está muy mal concebida por muchas cosas. Primero, porque no sé si a este Bartholomew le pega ser un llorón, pero no solo por eso, sino porque en un momento de descuido está a punto de matar a Chisum, porque saca una pistola que tiene en la bota y la tiene pegada a su costado. Y tiene que ser Emma la que, disparando con el rifle a distancia, salve la vida de Chisholm. Y eso me parece que le hace mal a todos los personajes. le hace mal al personaje de Bartholomew porque lo ha convertido en un llorón, le hace daño al personaje de Chisholm porque con todo lo inteligente que es, todo lo preparado que está, este mierdecilla de malo se la ha jugado y está a punto de matarlo, y de hecho no lo mata de casualidad por la intervención de Emma, lo cual me parece a bajar mucho el personaje de Chisholm. Y por otro lado, le da a Emma una venganza que me parece muy muy somera, ¿no? Le pega un tiro a distancia. Quiero decir, si tú lo que quieres es darle a Emma su venganza, que me parece correcto, podrías idear esto para que ninguno de los personajes sufra, ¿no? Pues por ejemplo, que Chisholm le dé un palizón a este malo, que este malo, en vez de convertirse en un llorón, pues lo afronte con un poquito más de gallardía, y que Chisholm, por ejemplo, en vez de matarlo, plantee encerrarlo de por vida, y que Emma se rebele contra esa idea y lo mate de un mazazo, por ejemplo. Algo que sea distinto, que... Bueno, yo te voy a decir una cosa. No ponga... A mí sí. Ese final no me gusta tampoco. Pero las proposiciones que tú sueles hacer muy habitualmente, es decir, podía haberse hecho así, o sea, no te compro ni un guión, ¿eh? De reserva, ¿eh? vale, bueno. Pero es porque que... haces bien, porque no soy ni guionista, ni desde luego bueno, ¿no? Es decir, eso es algo que se me ocurre ahora sobre la marcha, habría que pensarlo, no me pida que dé con una buena idea en un minuto cuando esta gente nada con una buena idea en meses. O sea, claro, no, pero un poco bondadoso conmigo, ¿no? No, que sí. Pero me refiero que sé, pero ver las pegas que le pongo a ese final, ¿no? Digo, perjudica al personaje de Chisholm porque lo hace vulnerable ante un malo, convierte al malo que molaba en un llorón, y a Emma le da una venganza pues muy, muy poco de justicia poética, ¿no? Es decir, alguien que ha hecho tanto mal... si vas a aplicar la justicia poética y la venganza, no se puede ir con un tiro. Que le caiga la campana, ¿no? Fíjate, lo de la campana, menos mal que lo dices, porque es que pensábamos todos en el cine que le iba a cambiar caer la campana. O sea, porque hay un momento que se ve sí. Un plano y digo, este va a dispararle a la cuerda y ¡pum! Campanazo. Fíjate que lo pensamos. Sí. Sí, pues yo también fíjate, es un estereotipo que no hizo. Bueno, de todos modos, sí, es verdad que, bueno, a grandes rasgos la película es divertida. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Tengo curiosidad. Y claro, les hemos escuchado hablar de las clásicas, pero sobre la moderna, pues no ha habido más remedio que usar nuestro foro. Y dice Jorge Fernández Alonso Villalobos, dice, francamente, mejor de lo que me esperaba. Me gusta que sean nuevos personajes con parte de la esencia de los clásicos y guiños a los fana de los siete samuráis fanáticos, quiero pensar, o los fans de los siete samuráis y siete magníficos, por ejemplo Faraday con el chiste de Steve McQueen o Ethan Hawke con el miedo escénico de Robert Vaughn. Los villanos dan bastante bien la réplica, como la dio el gran Eli Wallach en la versión clásica, pero por muchos motivos me quedo con la clásica. Bueno, sigue aquí pues, casi una reseña, luego la leemos. Mario Caballero dice, debo decir que cuando empezó estaba quitando el sonido al teléfono, pero tan me atrapó que no pasaron dos segundos para que me decidiera a pagarlo. La película está muy bien llevada a pesar de ya conocer el argumento, las actuaciones y el cómo te van contando está genial. José Ángel Villanueva Martín dice, pues no daba para nada por ella y ha sido una grata sorpresa. Hacía tiempo que no me cerraban la boca de esa manera. Gran ritmo, buenos actores y una excelente manera de llevar la historia. Yanman Niso Rodríguez dice, divertida. Me ha dado ganas de ver las pelis de las que se inspiraron. El malo, bien malo, y tendré que esperar la versión... Me estás diciendo, Jantman, que no has visto... Me cago en la... Y tendré que esperar la versión original subtitulada porque D'Onofrio debe haber hecho algo muy curioso para haberlo doblado así. Es verdad que el doblaje de Vincent D'Onofrio es demasiado peculiar. Bueno sí. Sí, muy peculiar. Vamos a dejarla en peculiar, sí. Juan Carlos Miranda dice, bastante disfrutable en general, sabiendo que vas a ver una historia trilladísima. Me dio lo que quería ver, una ensalada de tiros bien rodada. Oscar Jiménez Loba, dice, un remake bien hecho y con gracia, muy bien rodado y con escenas de tensión. Fui con mi padre y salimos encantados los dos. Fukua siempre entretiene. Joan Luce Par dice, me ha encantado, acciones raudales, pero los reclutan a todos demasiado fácil. Andrés C.T. dice, un remake genial, como pocos, que normalmente son fritangas mal hechas. Este merece la pena, con unos personajes geniales, conoces el argumento, pero reserva alguna sorpresita. Venga, vamos con... No hay nadie que la ponga mal, ¿eh? José M. Álvarez dice, hay remakes polémicos que no son ni fu ni fa, como Cazafantasmas, innecesarios, como la de Ben-Hur, e interesantes vueltas de tuerca como esta o la versión de Yul Brynner. Joseph Omun dice, me gustó. Muy correcta en las formas y en el acabado, da lo que se espera de una historia épica y de acción, los actores muy correctos y el ritmo de la peli muy constante, incluso en el reclutamiento del principio. Spoiler, dice, solo he podido verla una vez y me pareció que hay un momento de la película en la que los niños vestidos de negro dan de beber agua a algunos de los siete magníficos, lo cual canta mucho en ese momento y creo que son los que mueren. ¿Alegoría de algo? Me gustaría si alguien se fijó mejor, me lo pudieran confirmar por casualidad. Niños vestidos de negro que dan de beber a los magníficos. Hostia, no me he fijado en ese detalle. Ya estaré pendiente para la próxima vez. Me ha dejado loco, ¿eh? Sí. Almirante Stargazer dice, a mí me pareció innecesaria. Pero no nos comenta nada más. ¿Seguro que la has visto? Yo es que cuando los comentarios son tan breves y tal... Bueno, venga, Richard Sean, Starkiller, dice, descuidada en la dirección y terriblemente perezosa en el diseño de personajes. ¿Para qué meter en el grupo a un mataindios y a un indio si no van a tener ningún tipo de conflicto? Que esté mirando la hora en una supuesta versión actualizada y palomitera de los Siete Magníficos no dice nada bueno. Luego ya empiezan a llegar los comentarios malos. A ver, dice Raúl Alberto Bauzá y Jan, dice, siendo un blockbuster perfecto para el verano es una pena que haya llegado en otoño. Entretenimiento de calidad y que demuestra que se pueden hacer las cosas de firma muy correcta si le pones cariño. Bueno, pues ya está. ¿Qué te parece? Hay más comentarios por aquí. Los leemos luego cuando acabemos. Así que yo ya para finalizar decir que bueno, que Los Siete Magníficos es una... Bueno, Los Siete Samuráis, Los Siete Héroes, vamos a ponerlo así. Es una historia que da para muchas... Incluso para... No exactamente esta misma historia, pero cosas que se parezcan bastante, ¿no? El hecho de reclutar a un grupo de personas que sirvan para algo, creo que da para casi cualquier escenario, cualquier situación, cualquier género de aventuras, de acción, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y este remake en concreto, ya que estamos aquí y ya de los otros hemos dicho todo lo que teníamos que decir que bueno, ya que se ha hecho, pues yo lo agradezco y me ha gustado, pero en fin, ojalá no se emocione nadie y diga, oye, ya nos ha salido uno bien, vamos a empezar a hacer remakes de Centauros del Desierto, de Río Rojo, Bravo, sí, este, no. Aquel y el no, demás. No, que te hagan remake de los Spaghetti Western para que sufra. Que te hagan el bueno, el feo y el malo. Uy, Kurz, ahí más dado un flechazo en el corazón. Claro, porque me dices que me hagan remake a los míos, que te los hagan a los tuyos. Bueno, ya hicieron uno, que era el de Valor de Ley, que es una película insípida, que es correcta, ¿eh? No acaba de estar mal, pero es insípida como ella misma. Innecesaria. Bueno, pero hey, a mí Los Siete Magníficos me gustan mucho. Yo estaba sufriendo con este proyecto, pero bueno, finalmente la cosa ha estado medio bien. Si a mí me hacen un bueno y el feo y el malo desde 2018, 2019 y 2020 y me lo paso muy muy bien, pues oye, todavía vamos, que... Lo podría medio aceptar. Si se lo encargan a Tarantino, hasta a lo mejor nos hace una cosa curiosa. Ya veremos. Nada, por un puñado de dólares, 2017, lo veo. Bueno, Coronel Kurz. Que lo protagonice además una mujer negra. Venga. Coronel Kurz, últimas palabras. Me estás cabreando. Venga. Últimas palabras. Pues nada, sin más, agradecer a los oyentes que hayan llegado hasta aquí, que no sé cuántas horas serán, pero calculo que llegarán casi 8, o sea que, que nos perdonen por tanta chapa. Cuando empezamos dijimos que bueno, como eran 7 magníficos y tal, y como no íbamos a tener a 7 compañeros, pues que lo mismo hacíamos 7 horas. Pues no, ya vamos a por 8. En fin, pero tú no te preocupes, que aparecerá alguien en Facebook que dirá, el programa tiene carencias. Coronel Kurz, dígame. Hasta la próxima. Hasta la próxima, pues.